atajo, le ofreció un atajo a el gobierno de Cambiemos, que es que la Corte reconozca los fueros de Milagros Sala como legisladora del Parlasur y que a partir de eso pueda seguir, entiendo yo, o puedan seguir tramitando las causas con ella en libertad. Pero para hablar de este tema, la tenemos en línea a la abogada de Milagros Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. Vamos a consultarle cómo ella está viendo la evolución de este juicio oral que se lleva adelante y también el marco general de las causas. ¿Qué tal, doctora Gómez Alcorta? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, acá estamos, siguiendo lo que ocurre con Milagros ya hace un tiempo a esta parte. ¿Cuál es el balance de la primera jornada allí en el juicio oral, donde aparte Milagros habló y, bueno, sorprendió a muchos, ¿no? Porque pensaron que se la iba a ver más deteriorada o digamos, más doliente, y sin embargo estuvo muy firme en la defensa de su causa. Sí, la primera jornada creo que tiene centralmente de relevante lo que estás comentando vos, Roberto, el hecho de que Milagro haya podido hablar, recibir prestado declaración indagatoria, algo que sorprendió centralmente por dos cosas: una, porque durante lo largo de estos 11 meses de detención que lleva, sistemáticamente se le ha impedido hablar en los medios, digamos, que su voz sea escuchada por cualquier forma. Por lo que ya, y con la presencia de los medios en la sala de audiencias, a pesar de que el tribunal intentó sacarlos, digamos, sí, porque sí. Eso también no me parece que es un detalle menor. No querían. Claro, exactamente, a oposición de nosotros, de la defensa, es que debieron dejarlos a los medios, y entonces sí, todos los dichos de Milagros fueron escuchados por todos. Y más allá de que hizo contestó las preguntas que nos resultaban fundamentales para la causa, para esta causa, sí, que ella no estuvo presente en esa protesta contra Gerardo Morales, cosa que después fue corroborada por todos los testigos que declararon, que fueron testigos presenciales del hecho, que nadie vio a Milagro, y no solamente no vieron a Milagro, sino que tampoco vieron que dentro de los manifestantes hubiese gente con la ropa característica o con alguna insignia de la Tupac. Uh-huh. Y que, digamos, más allá de esto y de negar que ya haya organizado esa protesta y con una justificación que todo el mundo sabe que Milagro siempre da la cara, digamos, parte uh-huh. del hecho de que esté detenida a partir del acampe del 14 de diciembre, que digamos que ya se cumplió un año justo, del acampe, es que ella siempre en todas las manifestaciones, todas las acciones políticas directas en las que interviene la Tupac, ella da la cara y ella está a la cabeza. Entonces el hecho, ella dice, yo nunca sería la única situación en 20 años de militancia y de dirigencia en la cual ella no hubiese encabezado, no hubiese dado la cara, o la gente de la Tupac no hubiese ido con la ropa, digamos, o con insignias de la Tupac. Claro. Más allá de esto, sí, habló casi una hora, pudo expresar por qué ella sentía que estaba siendo perseguida por Gerardo Morales, y me parece que eso tuvo una contundencia después de un año de silencio. Yo digo que ella, además de detenerla, lo quisieron poner un bozal, digamos, esto que no puedan recibir un llamado telefónico de ningún medio, de ningún periodista, solamente puede suceder acá en Jujuy. Uh-huh. Ella puede comunicarse con cualquier persona, menos con los periodistas, cuando se supone que en realidad el derecho más garantizado que uno tiene de la libertad de expresión es con los medios de comunicación. Claro. Sí. Así que un poco me parece que lo significativo de la primera audiencia fue ese, y claramente que Gerardo Morales, que es el querellante, quien ha promovido durante 7 años la causa, no haya ido. Uh-huh. Doctora, Pablo Caruso la saluda. Durante la declaración, digamos, de Milagro, en un momento ella hace referencia a la expectativa que efectivamente tiene sobre un tribunal federal, aclarando que la justicia en la provincia de Jujuy, huelga me parece las evidencias, no estaría siendo del todo imparcial. Como abogada, ¿crees que hay fundamentos para esa expectativa respecto de cómo va a trabajar el Tribunal Federal? A ver, el Tribunal Federal es el mismo tribunal que le ha denegado a ella y a López y a Salvatierra, que son los coimputados, la probation, a pesar de que estaban todos los requisitos dados, se ha llegado hasta la Corte, está pendiente ese planteo en la Corte de resolver con una queja. sin ningún argumento técnico jurídico. Ese tribunal, cuando en el momento que yo acepté, digamos, Milagro me designó como defensora, me denunció penalmente dos de los miembros, y Cataldi y Juárez Almaraz, por usurpación de título de honores, una denuncia tan ridícula que en cuanto llegó a la Fiscalía Federal la archivaron. Yo también los denuncié penalmente por abuso de autoridad, porque un gesto de eso solamente puede ser entendido como un hostigamiento hacia Milagro, no hacia mi persona, a una persona que está imputada hace 7 años por ser supuestamente instigadora de tirar unos huevos contra un funcionario público. Lo cierto es que lo que sí le pasó a Milagro es que de alguna forma, y creo que lo hizo, y lo hizo de una manera muy humana, muy sincera, fue decirle que yo tenía una expectativa ahí que no podía tener en ningún otro lado. No es que confiaba, y de hecho ya lo que hizo fue pedirle que sean independientes, que no es lo mismo. Ella les pidió que no se dejen presionar. Y por otro lado dijo que declaraba en virtud de que estaban los medios de comunicación y que esa, que de alguna forma ella sentía que al único que le debe rendir cuentas o a quien se debe dirigir es ni más ni menos que al pueblo. Y me parece que es cierto en ese caso. Yo no sé si ustedes pudieron leer hoy la nota de Alejandra Andán de Página 12, sí, que cuenta la situación por la que ha pasado Alberto Cardoso, que es otra de las personas detenidas, y que relata, más allá de los tremendos hechos de tortura que sufrió este dirigente de la Tupac, y que es ni más ni menos que el tío del joven que fue asesinado en el penal de Gorriti hace unos días. Sobre todo lo que me parece interesante de la entrevista que da la esposa de Cardoso es cómo actúa el Poder Judicial de Jujuy. Es algo inaudito, es algo que a uno le deja, el problema cuando el Poder Judicial no responde y al revés es quien te ataca, es que te deja sin ninguna posibilidad de ¿a quién vas a buscar allá? Claro, un estado de indefensión terrible, ¿no? Absoluto, pero digo para la ciudadanía, no solamente para Milagro, no solamente para la esposa de Beto Cardoso. ¿Qué haces? Me fajan, me torturan para que yo diga una cosa. ¿A quién denuncio? Me llaman, me va a buscar la policía para que declare, me tirotean la casa, salen y hacen una conferencia de prensa diciendo que lo hizo la misma familia, tiene 2 chicos chiquitos. Ahí hay un punto en donde la sensación de indefensión es absoluta. Verdaderamente dramático lo que está ocurriendo ahí con la... Para mí, la interrupción del Estado de Derecho. Una sola preguntita más, te quería hacer en relación a Zaffaroni, esta propuesta que él lanzó ayer de que la Corte Suprema podría, o le pedía a la Corte Suprema que de alguna manera reconozca los fueros de Parla Sur, de Milagro, y con eso que siga avanzando los procesos de las causas, pero con ella en libertad, ¿tenés opinión en relación a eso? Sí, nosotros en el día de mañana se nos vence un plazo en el cual vamos a estar presentando justamente un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Jujuy, pero es un recurso extraordinario para que entienda la Corte Suprema de la Nación. Este recurso es por un caminito, yo lo explico siempre así, sobre todo para la gente, que nosotros, hay un camino burocrático judicial, por decirlo así. Nosotros hacemos el planteo de que Milagro está mal detenida, sí, porque tiene fuero. Lo hicimos ante el juez no lo rechazó, fuimos a la Cámara de Apelaciones, no lo rechazó, fuimos a la Cámara de Casación de todo esto en Jujuy, y nos la rechazaron. Sí. Fuimos al Superior Tribunal de Jujuy y hace 10 días el Superior Tribunal nos lo rechazó. Llegamos a la instancia en donde salimos de la provincia, si es que el Superior Tribunal nos concede este recurso, yo entiendo que no tendría ni un solo motivo para no hacerlo, y nos iríamos por primera vez, los abogados que se los estuvimos esperando todo este año, fuera de la provincia. Claro. Donde nosotros creemos que hay denegación de justicia, claramente. Entonces, la Corte estaría en condiciones de fallar sobre un caso en particular que tiene que ver con que si está mal detenida en virtud de los fueros que Milagro tiene, por Milagro y todos los parlamentarios, no ella sola, por ser parlamentaria del Parla Sur. Ajá. O sea que, hay una posibilidad, tardó y demoró todo este tiempo, pero de algún modo lo que plantea Zaffaroni será algo que deberá revisar el máximo tribunal, ¿no? Es así. Claro, él estaba al tanto de cómo, él viene siguiendo. Cómo venía avanzando el asunto. Exactamente, por eso es que lo dice, no lo dice en el aire, como una idea en el aire, sino lo dice en virtud de que sabe que finalmente llegamos a esta instancia. Bueno, ojalá. Elizabeth, muchas gracias por esta comunicación con Radio del Plata. No, por favor, a ustedes por ocuparse del tema. No, hasta por luego. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagros Sala, nos contaba, bueno, cuál es la situación, lo que fue la primera jornada allí en el juicio oral, y también, bueno, esto no lo sabíamos, digamos, prácticamente está la situación para que en la causa avance y llegue a la Corte Suprema, y la Corte se tenga que expedir sobre el tema de los fueros, lo cual podría ser un atajo a la libertad, un atajo jurídico legítimo, digo, ¿no? Esto lo planteó Zaffaroni y nos daba la explicación Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Cómo anda, Tonito? ¿Qué dice? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, buenos días a todas. Roxana, muchachos. ¿Dónde estábamos, viejo? ¿Dónde andaba? Estuve acá, fui a boxes. ¿A boxes? Fui a boxes. Muy bien. A veces necesitas ir a boxes para seguir en carrera. El viernes me voy a boxes. ¿Te vas a boxes? El viernes me voy a boxes, sí. Estamos bien. Sí, ¿por un par de semanas? Dos semanas. La última del año y la primera del año. Está muy bien. A ver, Charlie, su voz que me dice que tenemos que ir a una tanda urgente. Vamos a la tanda y después seguimos. Dale. ¿Te parece? Va. Caballero de Día en Del Plata. Os de Neo 1725. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222.